en nuestras obligaciones, en nuestro, en cada minuto de nuestra vida. Saber discernir es saber elegir. Es saber tomar la decisión y la actitud correcta en el momento justo, en el momento indicado. Saber discernir es no equivocarte en la ruta hacia dónde tenés que ir. Saber que tu camino es ese y que lo tenés que seguir de esta manera o de esta otra manera. A veces nos ponen delante mucha mentira, mucha oscuridad, nos confunden. Gente que muy segura, gente que parece que se la sabe todas, ¿eh? Nos hace a veces creer que estamos equivocados o nos hace dudar de nuestra verdad o nos hace dudar de nuestros sentimientos o nos hace dudar de nuestros pensamientos o de lo que tenemos que hacer, de nuestras actitudes. Y el ángel de discernimiento es un consejero único, porque cuando vos no sabés si te estás equivocando, ¿cuántas veces decimos, bueno, me estoy equivocando, por qué esto sale así o por qué estoy pasando por esto o por qué no sé para dónde correr? ¿Cuál es el camino? Entonces, con un simple segundo, de unir tus manos, tu palma con palma, dedo con dedo, en acción, esa acción que muchos utilizan para dar gracias, otros para rezar, otros para concentrarse, poner las manos en esa condición, cerrar tus ojos y decir, ángel del discernimiento, guíame, ven a mí, ayúdame a discernir, yo no puedo, no estoy siendo claro. Y entonces, a partir de ese momento, a partir de ese instante, se da esa serenidad, se da esa certeza. Y si no te da la serenidad y la certeza al principio, porque bueno, uno está tan contaminado del miedo y de las angustias que sentirles el impulso y vas a ir sintiéndolo a medida que lo atravieses el camino, vas a ir sintiéndolo a medida que vayas continuando con tu decisión. Van a llegar mensajes claros. También va a aparecer la oscuridad, la tentación, el pensamiento negativo, toda esa oscuridad que nosotros mismos cultivamos día a día con las cosas en las que nos enganchamos, los pensamientos a donde los ponemos, las actitudes hacia donde las llevamos. Pero en el camino correcto vas a estar yendo día a día. Discernir es entender y comprender y diferenciar. Es poder diferenciar lo que está bien dentro de una situación negativa. Discernir es poder entender por qué estoy aquí y ahora. Discernir es poder darle a mi camino, a mi vida, a mis sentidos, una orientación sanadora. Sé lo que me hace bien. Puedo discernir entre el bien y el mal. Puedo discernir entre lo que me daña y entre lo que me hace bien. Puedo discernir entre esos pensamientos tóxicos, esos pensamientos que me enferman, esa influencia externa que me enferma. Nosotros el sábado pasado compartimos con algunos de ustedes, que les agradezco a todos los que han venido, a los que han estado, al taller de cómo defendernos y protegernos de los ataques energéticos con los ángeles y arcángeles de protección, ¿no? Fue un encuentro con ángeles protector, sanador y fortalecedor. Y una de las cosas que aprendimos es eso, el pensamiento, ¿no? ¿Cómo puede ser que nos vamos conectando? A veces el enemigo más poderoso está dentro nuestro, porque es donde enfocamos la atención. Si yo enfoco la atención en lo que me daña, en el que me daña, en quien me hace mal, y por ahí vos que no viniste al taller y no tenés las herramientas, me podés decir, ¿y cómo hago para salir de eso? ¿Cómo hago para darme cuenta que estoy en ese sendero? Bueno, hoy te viene a ayudar el ángel del discernimiento. Hoy te viene a decir el ángel del discernimiento, pedile ayuda. ¿Estoy en el camino correcto? No. Bueno, ¿cómo hago? Ayúdame a discernir cómo hago para salir de esto. A comprender qué estoy haciendo mal y qué puerta estoy abriendo por donde se filtra la oscuridad. Si yo me imaginara como un templo, como una casa, como un hogar, en mi cuerpo fuera eso, y algún lugar por mío, por donde está entrando el mal, tengo que aprender a soldar, a cerrar esas ventanas, a cerrar esas grietas, para que no me lastimen y no me dañen. Y muchas veces el pensamiento es la puerta más indicada. El desaliento, el pensamiento negativo, la actitud abandonada, dejada, decir, bueno, ¿qué va a ser? Todo me sale mal, yo ya estoy mal. Alimento lo contrario a lo que necesito. Esto es como cuando vos a alguien le decís, dale fuerza, salí adelante, podés avanzar, un famoso cuento de la rana sorda, ¿se acuerdan? Esas dos ranitas que iban corriendo saltando por el bosque y se caen en un pozo muy profundo. Y entonces intentan las dos empezar a saltar para salir del pozo. Entonces las que están al fuera empiezan a usar la lógica y a calcular la medida y el tiempo y el esfuerzo. Y le dicen, no, miren chicas, no van a poder, no se gasten más porque no van a poder, no salten más porque no da la posibilidad de que pegues un salto y salgas. Y una de ellas se deja morir y la otra y sigue, intenta un salto más grande y otro salto más grande, hasta que logra salir. Entonces cuando sale, todas las aplauden y dice, pero qué bien que hiciste, ¿cómo hiciste para salir? Y ella les mira y les dice, yo soy sorda, no les escuchaba lo que me estaban diciendo, pensé que me estaban alentando, por eso pude salir. A veces nos pasa como a la rana, no como a la sorda. Ojalá fuéramos sordos a las palabras que nos dominan y nos hacen sentir mal. Y para eso también necesitamos discernimiento. Yo tengo que discernir cuáles son las palabras, las actitudes que me dañan. ¿Qué me tira para atrás? ¿Qué es lo que hace que yo cultive lo que no puedo y deje de cultivar lo que sí puedo? ¿Qué es lo que hace en mí que las cosas parezcan mal siempre? ¿No será que estoy poniéndole la punta, la fuerza, la energía y el sentimiento a que no puedo, a que las cosas no van a cambiar, a que mi vida está mal y que se viene todo lo peor? ¿No será que estoy perdiendo una esperanza y que nos están cortando, quitando, minando la esperanza de alguna manera? Yo escucho mucho y presto mucha atención a lo que está pasando en todo, a todo nivel, ¿no? Y cuando mi ejemplo en este momento del discernimiento más fuerte es Francisco, ¿no? Hay gente que está enojada con Francisco porque toma actitudes de papa. Quieren que tome actitudes de Bergoglio, que también las hubiera tomado como papa, obviamente, porque es una persona muy misericordiosa. Quieren que piense como pensamos nosotros, los que por ahí vamos a misa una vez cada tanto, si vamos, o los que por ahí estamos siempre jugando con el dedo a los demás. Este es el año de la misericordia, este es el año de no señalar con el dedo, este es el año de rezar por justicia, este es el año de rezar porque todo se ponga en orden. Pero acuérdense de este mensaje. Disciernan si está bien, usted tiene que discernir si está bien o está mal desde un lugar distinto al humano. Yo tengo que pensar cada día, no me tengo que alejar de mi fe, ni tampoco, por eso el error grande que cometemos en la vida es poner nuestro amor, poner nuestra fe, poner nuestra energía, ponerlo en las palabras de las personas. Que una persona piense de determinada manera, y hoy me gusta y mañana no me gusta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mi discernimiento tiene que hacerme sentir que estoy escuchando y aprendiendo de cada mensaje que escucho, de cada persona que escucho. Pero no idolatren. La fe tiene que ser la fe. Vos tenés que ir a la iglesia, si vas a la iglesia porque creas en Dios, no en el cura que da misa. Porque en realidad cuando la fe la ponemos en los hombres, podemos tener fe en nuestros hijos, podemos tener fe en un sistema, podemos tener fe en algo superior. Pero dejemos de estar escuchando siempre lo negativo para decir, ah, viste, yo sabía, no era tan perfecto. Ah, viste, está mal lo que está haciendo. Ah, viste. La verdad que sí, yo ayer escuché a alguien que hizo un comentario gracioso sobre una frase y dijo, perdóname, ¿Vos sabés a quién recibe el presidente de Uganda, por decirlo de alguna manera? No. ¿Sabés a quién recibe el presidente de otro país? No, le contestaban los demás. Y bueno, entonces, pues este es el presidente de un país que es el Vaticano. Obviamente, la misericordia, es el año de la misericordia. Dejemos de juzgar. Dejemos de ser ciegos. Dejemos de ser fanáticos. Y ese es el discernimiento. Cuando vos empezás a entender que ni todo está tan bien, ni todo está tan mal, que en todo hay grises, que en todo hay matices, que todos los días tenemos que salir a trabajar con la misma energía, cumplir las mismas horas, hacer las mismas cosas. Podemos hacerlas con alegría, con fortaleza o refunfuñando y amargados. Yo siempre digo lo mismo, para hacer una tortilla se pelan las mismas papas, se fríe, puede ser más o menos según la cantidad, pero digo, para hacer la tortilla tenés que siempre freír las papas y romper los mismos huevos. Es imposible innovar, pero hay formas que vos puedas hacerlo. De la misma manera, con tus pensamientos y tu energía sanadora. Y en lo cotidiano, en lo que te toque estar haciendo en este momento, lo que te toque estar haciendo que sea hecho con alegría, con bondad, con buenos deseos, con buenos pensamientos. Y entonces después, ante una situación de angustia, de preocupación, de enojo, de duda, estoy mejor alimentado. Esto es como cuando vos estás, cuando te alimentás bien, cuando te nutrís bien tu cuerpo. Tenés más defensas, funciona tu organismo mejor. Bueno, cuando nutrís bien tu pensamiento, cuando nutrís bien tus sentimientos, no digo palabras, estar todo el día flotando en una nube. Hay que ser realista, hay que ver la realidad, pero hay que transmutarla desde adentro con el ángel del discernimiento, diciendo, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Que no me trabe el camino, ¿cómo puedo avanzar? Una cosa que es el inconsciente colectivo, si yo empiezo a transmitir a mi vecino, hay otro cuento que yo que me quiero acordar hoy, que es este de que una señora se levanta, se despierta, que había soñado que algo malo le iba a pasar al pueblo. Y como era muy perceptiva y como era una persona muy, muy escuchada, le dice a su hijo, ay, estoy muy angustiada porque soñé que algo malo iba a pasar en el pueblo. Uy, qué barbaridad, mamá, me asustás. No, bueno, pero no supe qué. Entonces, claro, ese hijo se lo cuenta al otro, y el otro se lo cuenta al otro, y el otro se lo va contando al otro, y claro, ya la gente se empezó a poner nerviosa. Entonces, en un momento va una persona a la carnicería y llega y le dice, ay, mire, deme un poco de carne porque estoy muy preocupada porque una vidente dijo que algo malo va a pasar en el pueblo. Y así fue. Cada uno asustándose, e iban pasando las horas y la bola cada vez era más grande. Y entonces empezaron a decir, mira, yo hoy me voy a otro lado, y agarrar los autos y a irse. Entonces, claro, cuando los vecinos veían que estos se iban, empezaron a pensar, entonces sí, algo malo va a pasar en el pueblo. Y empezaron a correr y empezaron a llegar a sus casas y abrir las puertas y ver qué se podían llevar y agarraron unos autos y se congestionó la ruta y se congestionó la salida del pueblo. Y en un momento era un caos. Y ese caos trajo más caos. Y verdaderamente, algo sí terminó pasando en ese pueblo. Muchas veces, el pensamiento de que algo malo va a pasar, el pensamiento en de que las cosas siempre van a terminar mal, el pensamiento alimenta, y alimenta el miedo, y alimenta todo lo peor. Ahora, vamos a ponernos a discernir. Hoy, aquí, ahora, ¿qué puedo hacer para que mi vida esté mejor? ¿Qué puedo hacer por el otro? Puedo rezar. Si a mí me vienen y me dicen algo malo va a pasar, rezo porque eso no pase. Acá hay mucha gente que lo sabe, que me está escuchando y que lo ha hecho y que sabe, que se han rezado por desastres climáticos que eran imparables. Y vieron, escucharon cómo pegó la vuelta. La naturaleza escucha el rezo. Los seres humanos sienten el rezo. Así como sienten el miedo, así como perciben la angustia, el inconsciente colectivo puede dirigirse hacia el bien

Dios está en ti. Y para todos los que van a escuchar este programa después, grabado cualquier día, cualquier hora y en cualquier momento, aquí va para vos. Va el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Ya no estás solo. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. El discernimiento nos va a cambiar la vida. Poder discernir nos hace ser mejores personas, porque no tengo miedo a lo que viene detrás. Cuando soy una persona que tiene discernimiento, tiene capacidad de comprender el camino, capacidad de comprender las señales, capacidad de protegerse. Y también, por supuesto, y por sobre todas las cosas, capacidad para hacer el bien. Cuando hago el bien, lo que recibo a cambio es el bien. Estoy sembrando. Mis semillas son lo que voy a cultivar a lo largo de mi vida. Entonces, ojalá hoy tengas el discernimiento de saber qué te está haciendo mal, qué pensamiento, qué actitud, qué mala costumbre, qué situación, dónde te acorralás, en qué rincón te pones y no te defendés. El ángel del discernimiento te hace abrir los ojos para decir, a ver, esto me hace daño, esto me inhibe de, esto me corre de tal lugar. Pido que me ayude a discernir para encontrar el camino. Y después tengo la ayuda de todos los otros ángeles. Nos encontramos, si Dios quiere, aquí el próximo martes en AM 8:30. Después de la doctora Elba Garber, en este programa que juntas dimos en llamar En Nuestras Manos. Mi teléfono es 4789-9014. Me pueden encontrar en Facebook, me pueden encontrar en la página, es www.cristinadelsolar.com.ar. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud crecerá y cualquiera podrá.